un día muy intenso para el padre Pablo, para sus papás, para todos nosotros. La ordenación sacerdotal de esta mañana, además de bellísima, todo lo que implica, todo el misterio que envuelve. Y ahora, primera misa, en el mismo día. Primera misa presidida por él, porque ella hoy en la mañana, junto al obispo, celebró su primera misa. Hay algunas personas, y si se quiere, elementos, que son protagonistas en este día. Todos felicitamos a los neos sacerdotes, obviamente. Y después, a los papás, a los familiares más directos, un especial abrazo, felicitación. Tienen este papel protagónico. Pero si se ponen a mirar bien, además de estas personas, hay una mirada especial que tiene la Iglesia en la ordenación sacerdotal y en la primera misa a las manos del sacerdote. De alguna manera son las grandes protagonistas de este día, las manos. Yo quiero mirar este misterio del sacerdocio católico y de lo que estamos celebrando ahora, mirando las manos. Las manos del sacerdote, las manos del obispo. Ustedes saben que después de la Santa Misa se hace un rito que es antiquísimo, muy hermoso, que se llama el rezamanos, donde pasaremos en procesión tomando las manos del neo sacerdote, besándolas. Después nos bendecirá, lo podremos abrazar, felicitar, pero hay algo muy especial en ese beso a las manos del sacerdote. Antes no le besábamos las manos. A partir de hoy, sí, porque son las manos de Cristo. ¿Y cómo llegó a hacer eso? Y claro, porque estudió mucho. Y el padre Pablo es inteligente, es capaz. No, pero no es ese el motivo. Hay un montón de gente que ha estudiado tal vez mucho más y que no tiene las manos de Jesucristo, con ese poder de Jesucristo. Pasó otra cosa. Hoy en la mañana, el obispo impuso sus manos, las manos consagradas del obispo, que prolongan las manos de Jesucristo, se impusieron sobre la cabeza, así, en silencio, de los que después serían ordenados sacerdotes y diáconos. Manos poderosas, que a su vez transmiten un poder. Y ahora el poder está en esas manos. Como las manos de cualquiera, pecadoras, frágiles, sin embargo con un poder especial que solamente Jesucristo ha tenido y ha querido dar a los sacerdotes. Por eso entonces la mirada de este día va particularmente a las manos del sacerdote. Tratemos de penetrar ese misterio. ¿Qué hacemos cuando besamos esas manos? Recordemos cuando el obispo hoy en la mañana imponía las manos en silencio. El Espíritu Santo, uno podía como imaginar lo que realmente se estaba dando. El Espíritu Santo bajaba a través de las manos del obispo al alma de el padre Pablo. Después, el padre Pablo pasó ya revestido con sus ornamentos nuevos, se puso delante del obispo y el obispo completa el rito. Ya el padre Pablo era sacerdote ahí, pero faltaba otro rito muy hermoso que tiene la Iglesia: la unción de las manos. El obispo le toma las manos al neo sacerdote y con el crisma, bendecido en Semana Santa, unge las manos con abundante crisma, como diciendo: así como te va penetrando este óleo, este aceite y este perfume, así te penetra también la gracia de Dios y el poder sacerdotal de Jesucristo. Ese óleo después se podrá lavar, el perfume podrá pasar, pero el poder de Jesucristo en esas manos no se va más. Son las manos de Cristo, las manos de un sacerdote. Y es tan tremendo ese misterio, esa permanencia del poder de Cristo en esas manos, que se aún en el caso trágico, pero posible, en el caso de que un sacerdote muriese mal, el pecado mortal, y se condenase, aún en el infierno, seguiría siendo sacerdote. Y esa marca sacerdotal estaría en su alma y también en sus manos. Tremendo. Ni en el infierno podrá sacarse esa marca. Es muy grande lo que pasó hoy a la mañana, después de la imposición de manos del obispo, después de las palabras con las cuales consagra y ordena al sacerdote, en este caso el padre Pablo. Cuando el obispo toma las manos de Pablo y le unge con fuerza, con ese crisma, dice estas palabras: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Está diciendo por qué le unge las manos, le está recordando lo que obviamente él ya sabe, para qué se hizo sacerdote. Pero es como que el obispo, de parte de la iglesia, le está diciendo: todo este gasto que ha hecho la iglesia en vos, todo este consumir tu vida a lo largo de estos años de preparación y de salir del mundo y de renunciar a un montón de otros planes que podrías haber tenido, todo, ¿para qué es? Para que con estas manos puedas santificar al pueblo cristiano. Eso es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que le interesa a Jesucristo, es decir, prolongar la obra que el mismo Cristo hacía con sus manos. Obviamente, cuando decimos las manos es todo el ser, pero muchas veces en los milagros de Cristo se veían las manos de Jesús. Era el poder de Dios y de su manera santísima, pero especialmente en las manos. ¿Cuántos habrán besado sus manos? ¿A cuántos niños habrá bendecido? ¿Cuántos ojos ciegos y enfermos habrá tocado con sus manos y habrá curado? Cristo ascendió al cielo resucitado, pero dejó el sacerdocio católico. Cuando le dijo a los apóstoles en la última cena, después de consagrar el pan en su cuerpo, hagan esto en memoria mía. Les dejó un mandato y les dejó un poder. A partir de ese momento, las manos de los apóstoles, los primeros sacerdotes de Cristo, van a tener el poder de santificar al pueblo cristiano, perdonándole los pecados y convirtiendo el pan en su cuerpo. Pasaron los apóstoles, vinieron otros, a los cuales también se los ordenó, se los consagró con imposición de las manos. Como le dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, a su hijo espiritual, jovencito, obispo joven, Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Por esas manos, bajo la gracia del Espíritu Santo, y ahora tenés una fuerza que como hombre no podías tener. No la descuides a esa fuerza, no es para vos, no es para tu provecho, es para que santifiques al pueblo cristiano, es para que continúes la obra de Jesucristo. Ahora esas manos y todo su ser son canales por donde pasa la gracia de Cristo. Como decía San Pablo, ahora sos dispensador de los misterios de Dios, administrador de los misterios. Todo cristiano puede hacer el bien, puede rezar por los demás, puede llevar a una persona a misa, pero nadie puede dispensar como que estuviese en sus manos, nadie puede dispensar el perdón de los pecados como lo hace el sacerdote. Dispensa estos misterios, administra estos misterios. Esto pide, le pide a ustedes, a todos nosotros como pueblo cristiano, un gran acto de fe. Porque lo sigo viendo al padre Pablo tan flaquito como cuando se fue. Buen chico, digamos, pero también con sus picardías, igual que antes, es el mismo. Pero la fe me dice que hay algo grandioso que pasó esta mañana. Las manos de Pablo son las mismas, visiblemente, pero son tan distintas, porque ahora tienen el poder de las manos del Señor. San Pablo decía en esa carta a los Corintios: es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. En primer lugar, San Pablo parece que nos está pidiendo a todos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de activar la fe, hacer actos de fe y ver en el padre Pablo no solamente a un hijo, no solamente a un hermano, a un amigo, a un compañero, sino ahora tengo que ver a un dispensador de los misterios de Cristo, un instrumento de Jesucristo. Hago ese acto de fe cuando beso sus manos, las manos de Cristo. En este momento se me puede hacer fácil, porque lo apreciamos al Padre, porque sabemos lo que vale, porque tenemos la emoción de este día. Sin embargo, hay momentos en la vida de un cristiano donde no es tan sencillo acordarse de que ese sacerdote, que tal vez no me cae muy bien, o al cual he visto algunos defectos, y capaz que varios defectos, a pesar de los defectos que tiene, tiene las manos de Cristo y sigue siendo dispensador de los misterios de Cristo, aunque no sea santo. Cuentan, en una oportunidad San Francisco de Asís, el gran santo de Asís, iba caminando y le sale al cruce un grupo de gente, unas personas buenas, buenos cristianos, pero que venían hablando y estaban muy preocupados porque había ahí en su pueblito, en su aldea, un sacerdote que según ellos era escandaloso. Se había mandado varias metidas de pata, la gente no lo quería, buscaban que lo echasen, no sé. Se lo encuentran a San Francisco de Asís y entonces empiezan a contar: ¿saben, Fray Francisco, lo que ha hecho este sacerdote? Y empiezan a hacer todo el prontuario. San Francisco humildemente escuchaba: a ver, padre, y si usted se lo encuentra ahora a ese sacerdote, ¿qué haría? San Francisco dice: me arrodillaría y le besaría las manos y seguiría caminando. Como diciendo: yo no, ¿quién soy para juzgar a otro y menos a un sacerdote? Pero más allá de que sea bueno, malo, mediocre o gran pecador, las manos son de Cristo. Mi fe me lo está recordando permanentemente. Le besaría las manos. Entonces, al pueblo fiel se le pide esta fe. Es preciso que los hombres vean en nosotros a ministros de Cristo. Se les pide a ustedes, pero también nos pone una grave responsabilidad a nosotros, a los sacerdotes. Porque San Pablo también me está hablando a mí, nos está hablando a los sacerdotes. Ojo, les está diciendo que el pueblo pueda ver en ustedes a ministros de Cristo, como diciendo: compórtense como ministros de Cristo. Que el pueblo haga su acto de fe, pero ustedes pórtense bien y hagan las cosas para ser lo más parecidos a Cristo que puedan. Que sus manos continúen la obra de Cristo y que no trabajen para sí mismos, que no se busquen a sí mismos. Entonces, al pueblo se le pide fe, pero al sacerdote, al padre Pablo, hoy se le pide coherencia, que sea coherente, tiene las manos de Cristo. Hoy muy lindo, haremos el rito de mis manos, pero hay que ver qué va a ser la semana que viene, o el año que viene, o dentro de 20 años. Se le pide coherencia, fidelidad a lo que ahora ha prometido, fidelidad a lo que tiene, al poder que tiene, fidelidad al llamado de Dios y a tantas gracias que Jesucristo le ha dado para concretar este día. Entonces, son manos consagradas para hacer el bien. ¿Qué se impide, por ejemplo, pensando en las manos de Jesús, que abrazaba a los niños, que imponía sus manos, curando enfermos? Que se dé cuenta que las manos Dios nos las dio para el trabajo. Pero que el trabajo del sacerdote, además, lo que tiene que hacer como cualquier hombre, además es un trabajo espiritual. Son manos para el trabajo espiritual. Cuando un sacerdote hace un sacramento, trabaja con su voz, porque habla, porque predica, porque mira, porque camina, porque va a buscar la oveja perdida, y particularmente trabaja con sus manos, porque atiende un enfermo, porque acaricia un niño, porque con agua hace un hijo de Dios, de esta criatura. Entonces, que sean manos no perezosas, que sean manos para trabajar. San Alberto Hurtado, gran santo chileno, él decía, está muy bien no hacer el mal. Se lo decía a aquellos que dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Y se conformaban con eso. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. No te quedes tranquilo por no ser malo. Esto lo decía a todos, con cuánta más razón se lo decimos al sacerdote, que sus manos trabajen. Dar siempre, dar, decía San Alberto Hurtado, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio. Y serán las manos, y después todo su ser, será su voz, será su palabra que tendrá que quedarse ronca, su voz ronca de tanto predicar el Evangelio. Son manos que se le han dado para que ejerza la misericordia. Cuando Jesucristo con misericordia se acercaba a los enfermos, les impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Resulta que el padre Pablo va a hacer algo mucho más grande cada vez que confiesa un alma. Cristo con esa imposición de manos le devolvió la salud de esa persona encorvada. Las manos del sacerdote cuando caen sobre un pecador arrepentido que ha confesado sus pecados y cayendo le dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hacen un milagro en el alma más grandioso que devolver la salud a miles de personas encorvadas. Es resucitar un muerto, un alma en pecado mortal, es un muerto. Y el padre Pablo con sus manos tiene poder para sacarlo de la muerte, que no se canse de confesar. Le pasó a un buen sacerdote en un pueblo chiquito, zona de campo, años de párroco. Esos pueblitos donde el cura ya es parte del pueblo, se conocía a todo el mundo. Resulta que un hombre muy bueno, sin embargo, estaba cansado de trabajar y trabajar por convertir un hombre. Había uno que lo saludaba siempre, cada tanto tomaban algo juntos ahí, de mil maneras se las había ingeniado en hacerse amigo, pero no aflojaba, no iba a misa y mucho menos se confesaba. Y nada, y nada. Un día, después de una de tantas intentonas de arrimarlo a la iglesia, estaba solo en una casa parroquial y el cura se enojó. Estaba solo. Se enojó y dice, ya me cansé de este hombre. Que si se quiere condenar, que se condene. Ya hice millones de cosas para traerlo. Quedó frío cuando empieza a haber un movimiento. No estaba solo, un movimiento en la pared. Ahí tenía un crucifijo. El mismo Cristo descuelga una de sus manos, como llamándole la atención al sacerdote. Y le dice, yo por él di mi sangre y tengo mis manos clavadas acá. ¿Vos qué hiciste? El pobre padre, humillado, arrepentido y avergonzado, ya no se cansó más de seguir buscando la salvación de ese hombre y de seguir trabajando con sus manos, con su predicación, con su oración, para compartirlo. Son manos para ejercer la misericordia, especialmente ahí, en la confesión, devolviendo la vida a un alma muerta y dándole alegría nada menos que al mismo Dios. Porque Cristo dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Este año, el 8 de diciembre, vamos a comenzar el año de la misericordia. Todas estas manos sacerdotales tendrán que trabajar como nunca, perdonando pecados. Que el padre Pablo no se canse de perdonar y de perdonar y de buscar a la oveja perdida, de proclamar a todos los vientos la misericordia de Dios. Lo decía Santa Faustina en su hermoso libro, el diario de Santa Faustina, recordando las palabras que Jesús, el Jesús de la misericordia, le dice: aquellos que proclamarán mi gran misericordia, a esos los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria, aunque los pecados de las almas fuesen negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la gloria más grande y es un honor para mi pasión. Cuando un alma exalta mi bondad, como diciendo, no merezco tu misericordia, soy el último de los pecadores y sin embargo confío en tu bondad. Cuando un alma exalta así mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye a lo más profundo del infierno. Que el Padre predique de la misericordia y que sus manos bondadosas sean misericordiosas para perdonar todo lo que puedan perdonar. Y especialmente esas manos fueron consagradas y van a ejercer misericordia, especialmente cuando celebren lo que está celebrando el Padre ahora, la Santa Misa. Manos para celebrar la Santa Misa. Un sacerdote, gran sacerdote, pero también gran pecador y gran poeta, Lope de Vega, tiene un soneto clásico que habrán escuchado más de una vez, pero que viene tan apropiado a este día. Lope de Vega era un hombre de gran sensibilidad, pero muy frágil también. Tenía momentos de desbarrancarse en la flojera y en el pecado. En otros momentos volvía a convertirse, a pedir perdón. Y se admiraba de que a pesar de su miseria, igual Cristo estuviese en sus manos. Cada vez que él decía las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Decía así el sacerdote y poeta: cuando en mis manos, Rey eterno, os miro, y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto, y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el arma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien nos tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras. Las manos de Pablo, las manos de Cristo, para perdonar, para consagrar el pan, para dárselo hoy, en este día, a Milagro, a su hermanita, primera comunión, una cosa hermosísima. Toda la vida Milagro va a recordar este día. Las manos de mi hermana consagraron el pan y lo convirtieron en el cuerpo de Jesús. Y él mismo me alimentó con el pan de vida, con el mismo Cristo. Que eso se prolongue en todas las almas que tengan contacto con el Padre Pablo. Le pedimos a la Virgen Santísima, Reina y Madre de los sacerdotes, que uno se la puede imaginar en este día, la alegría de ella, al verlo al Padre, al verlo a sus compañeros, recordando las manos de su Hijo, las manos a la cruz, o cuando lo tenía en brazos en el pesebre de Belén, y la Virgen tomaría sus manitos chiquitas, y alguna luz del Espíritu Santo llegué a fijar especialmente la vista en esas manos. Lo que harán estas manos para salvar al mundo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima por la perseverancia y por la fidelidad del Padre Pablo.